Bueno, estamos iniciando una entrevista con Natalia De Bandi, que es en realidad hija mía, pero esta entrevista supera los lazos familiares porque es una entrevista de tipo profesional. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Estás bien? Hola, sí, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, aquí en la emisora El Sitio del Valle de Anisacate, región de Parabachasca, tenemos mucha intriga con los temas que a vos te toca. Entonces yo te pediría que en primer término te presentes frente a nuestra audiencia, digas quién sos, qué has estudiado, qué haces, y luego vendrán más preguntas. Muy bien. Bueno, además de ser tu hija, actualmente me desempeño como investigadora y como socióloga, aunque tengo una trayectoria de estudios un poco distinta o alternativa, porque primero inicié los estudios en Ciencias de la Computación en Venezuela y después acá los continueros terminé en Buenos Aires, en Argentina, y después me dediqué un poco por mis propios intereses y por incluso algunas experiencias profesionales a estudiar sociología en Francia, donde hice la maestría, y después volví a terminar un doctorado en Ciencias Sociales acá en Buenos Aires también. Y desde que empecé a estudiar allá en Francia, me interesé por el tema de las migraciones, que bueno, en Francia era un gran tema, que lo inundaba por lo menos todo lo que a mi alrededor me surgía, y desde entonces me estoy dedicando a eso, y en particular a lo que tiene que ver con las políticas migratorias. Dentro del gran arco de estudios sobre migraciones, a mí me interesa en particular lo que es las políticas migratorias y el impacto que tienen las políticas migratorias en las trayectorias de las personas y en las trayectorias migratorias. Bueno, pero yo recuerdo que cuando tú hiciste la tesis en Francia, estabas dedicada a estudiar los problemas de los inmigrantes en Europa, en Francia sobre todo, ¿verdad? Sí, exactamente. En realidad, y por eso hablo de lo de las políticas, allá me dediqué a estudiar lo que se llamaba la expulsión de migrantes, que trabajé durante 2 años como voluntaria en una organización, haciendo el apoyo jurídico a los migrantes en vías de expulsión, y luego 6 meses en un centro de detención y expulsión de migrantes en París. Así que trabajaba un poco justamente el impacto de la política restrictiva, lo que son las políticas de control migratorio sobre las personas. ¿Y ahora para qué organismo estás trabajando? Bueno, y ahora estoy trabajando en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que es un órgano de apoyo técnico sobre derechos humanos en el Mercosur, que tiene sede acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el predio de la Exesma, y que surge en el 2010 con la intención un poco de formar parte de lo que es ese nuevo arco de interés del Mercosur social, complementando un poco esa mirada del Mercosur social, que no fue lo original que nutrió el Mercosur, y que bueno, y que desde hace algunos años se viene posicionando mucho, trabajo especialmente en temas de sitios de memoria en toda la región, articulando un poco en contraposición a lo que fue en su momento el Plan Cóndor, articulando políticas de memoria y justicia a nivel regional. Ahora, más allá de los hechos del pasado, los efectos de la represión, el desarraigo por el exilio prolongado, etcétera, etcétera, actualmente en Latinoamérica, no solo en Argentina, en Latinoamérica, el tema de la inmigración o de los pueblos migrantes o de los grupos migrantes, ¿es muy fuerte pensado en comparación quizás con Europa? No sé si es más fuerte. En realidad la migración ha sido siempre fuerte, y en América Latina es un proceso continuo que viene siendo desde siempre. Lo que se va modificando tal vez en algunos flujos, quizás las distancias también de las migraciones. Antes las migraciones regionales o intrarregionales en general eran solamente fronterizas de los países limítrofes. De cada uno de los países de la región recibían o expulsaban, entre comillas, migrantes o nacionales hacia los países limítrofes. Y ahora eso se generan traslados, se generan circulaciones más amplias, ¿no? Desde países más lejanos hacia países más lejanos, una movilidad ampliada. ¿Qué pasa en América Latina y pasa en todo el mundo? Te voy a pedir que hables un poquitito más despacio el ritmo, porque por ahí Buenos Aires te pone el ritmo de la capital y en el interior somos un poquito más lentos de entendederas. Yo pensé que era el ritmo de Venezuela, el ritmo de hablar rápido. Voy a tratar de hablar despacio. Son consecuencias de las migraciones, justamente. Dime una cosa, Natalia. Yo sé que acabas de llegar de viaje de Haití y Santo Domingo. ¿Qué fuiste a hacer ahí? Bueno, ahí fui por una misión de trabajo para en el marco de una investigación que estamos realizando sobre migración haitiana en América Latina. Que, bueno, la migración de haitianos en nuestra región viene aumentando de forma exponencial desde el 2010 para esta parte. En Brasil se calcula que han ingresado más de 50.000 haitianos, en Chile por lo menos hay 30.000, y después en el último periodo además ha habido una gran movilidad de los migrantes haitianos dentro de la región. Se han ido de Brasil hacia Chile, también acá hacia Argentina hay bastantes, y se están trasladando también a Colombia, donde incluso el mes pasado decían que había cerca de 3.000 entradas en un solo mes. Es un fenómeno muy muy fuerte y estamos en una investigación un poco para entender, además de las causas que conocemos bastante, lo que tiene que ver con la crisis política, económica, el terremoto del 2010 en Haití, hay diversas causas que si querés después te comento más, un poco comprender cómo es el proceso migratorio, cuáles son las trayectorias de esos migrantes, cómo son los flujos, cómo son esos trayectos, y un poco en esta misma línea que te comentaba también, cuáles son las políticas que los países de recepción o de destino están aplicando para respetar los derechos humanos de las personas migrantes en los países de destino. Ahora dime una cosa, dadas las condiciones sociales de Haití, que después me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿qué tipo son, qué características sociales, socioeconómicas tienen los migrantes haitianos? ¿Hay profesionales, hay técnicos o hay gente muy humilde que busca otro destino? ¿Cuál es la característica de los migrantes haitianos? Es una buenísima pregunta, porque una de las asociaciones más clásicas que se hace de cualquier migrante es que son las personas pobres, y por lo general las personas que llegan a países más lejanos son las personas que se encuentran en una escala social un poco más elevada. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Sí, es decir, las personas que logran migrar más lejos son las personas que cuentan en general con recursos económicos mayores. En particular, los migrantes haitianos depende un poco del país de destino. En los que se encuentran en Chile hay muchísimos profesionales que van hacia Chile especialmente en búsqueda de trabajo. Después hay un gran problema de acceso efectivo al trabajo con sus títulos profesionales, porque no son reconocidos, con lo cual terminan haciendo trabajos precarios a pesar de haber estudiado en su país medicina, ingeniería o algunas otras cosas. En Argentina, la mayor parte de los migrantes haitianos, o una buena parte, son estudiantes. Es un país que es muy atractivo para los jóvenes que ya han terminado la escuela en buenos colegios privados de Haití y que vienen a estudiar a la universidad. Ahora, perdóname, eso de buenos colegios privados de Haití, es decir, ese sector económicamente acomodado en Haití, ¿qué porcentaje de la población representa? No sé exactamente el porcentaje, pero sé que, si no me equivoco, país es el cuarto país en el mundo en nivel de desigualdad, donde se observa la brecha más grande entre ricos y pobres. Creo que también hay un nivel de acceso, digamos, hay una pequeña élite que logra cubrir todos sus los servicios, pagar buenas escuelas internacionales, y después después de esa pequeña parte de la población, el resto accede a niveles bastante más pobres de todos los servicios. Ahora, esos jóvenes, por ejemplo, que van a estudiar o trabajar como profesionales jóvenes a Chile o aquí a la Argentina, cuando culminan, ¿se quedan viviendo en estos lugares o se vuelven a Haití? No sería tan fácil determinar un solo patrón. Primero porque es muy reciente, con lo cual esto empieza con el terremoto en 2010, que empieza esta emigración más masiva hacia América Latina, y que todavía está en proceso, y en Argentina es incluso un poco posterior esta de los estudiantes. Empieza hace pocos años, con lo cual todavía no habría un patrón para decir. Okay. Por lo menos... Bueno, y dime una cosa, siguiendo con Haití, ¿qué sensación te produjo? ¿Qué te produjo Haití a vos como persona? ¿Qué sentiste? Bueno, primero algo interesante para poder contar lo que me produjo fue que yo fui con una compañera de trabajo, con Marta, y nuestro objetivo era un poco, llegamos a República Dominicana, Santo Domingo, y era trasladarnos desde Santo Domingo hasta Puerto Príncipe, hasta la capital de Haití, por tierra, atravesando la frontera, para conocer un poco lo que pasaba en esa frontera y ese trayecto, que es un poco el trayecto migratorio que hacen todos los migrantes cuando tratan de venir hacia América Latina. La mayoría de los migrantes que hemos entrevistado en los países vecinos vienen desde Santo Domingo, y además República Dominicana es un país que recibe una gran cantidad de migrantes haitianos también. Entonces queríamos estudiar todo ese proceso. Y lo que, bueno, la verdad que fue muy impactante venir de República Dominicana, que es un país que por lo menos a esta altura se ve muy desarrollado, tiene buenas carreteras, y a pesar de que esa frontera es la parte más pobre de República Dominicana, donde se dice que los índices de pobreza son prácticamente similares en las cercanas a la frontera con los de Haití, cruzar la frontera, la verdad que te pone el mundo un poco de cabeza, porque la diferencia estructural que se observa inmediatamente después de que cruzas esa frontera no es un poco indescriptible. Por lo pronto, la carretera que te lleva de la frontera de esa ciudad que se llama Jimaní hasta Puerto Príncipe, la mitad o una gran parte es de tierra, y de tierra muy en mal estado. Hubo un deslice de tierra en el 2004, una inundación por el lago, y desde entonces apenas se pudo reconstruir el camino, y no hay una ruta asfaltada más que en una parte de la carretera, ¿no? Cuando en República Dominicana son excelentes autopistas y rutas en muy buen estado. Entonces ahí ya es un golpe muy directo. Y de todas maneras, un poco sobre las sensaciones, que lo que más me produjo aquí, por supuesto, se ven las escenas de esa pobreza dura y triste, con familias que no están en la calle, con situaciones de vulnerabilidad extrema, pero lo más complejo, lo que más me llamó la atención, es el caos estructural que se encuentra en la ciudad. Nosotros estábamos quedando en una zona que se llama Flor de Bouquet, algo así, y que está a 3 kilómetros de la parte, no digo más céntrica, pero sí donde están los edificios y las embajadas. Y ese trayecto podía tardar hasta 3 horas, por el caos vehículo, por la falta de rutas, es un desorden, los autos se suben unos debajo, digamos, van unos contra los otros. Alrededor todos son comercios, pero comercio en la calle, porque la venta es toda callejera, con mucha basura. A la noche ya no hay luz en casi ningún lugar, las casas no tienen luz, no tienen agua corriente, por supuesto no tienen gas. Solamente acceso, no existe semáforo. Por ejemplo, para mí algo interesante es pensar que no hay un solo semáforo en Puerto Príncipe, porque no hay una luz que permita abastecer y que tenga sentido una calle con un semáforo. Qué vale. A nivel estructural me pareció increíble. Bueno, ¿querés agregar algo más sobre el viaje a Haití? Porque si no, después hacemos una breve interrupción y vamos a pasar al último tema de la entrevista, que también nos intriga mucho. No, en todo caso, dos cosas que son interesantes en relación a Haití es que, por un lado, es un país que expresa un montón de, digamos, que presenta y que es simbólico para estudiar las grandes fallas de nuestra de nuestro mundo actual. Todo lo que fue la cooperación internacional que está presente en Haití de forma continua, y toda persona blanca que esté en Haití es porque es de la cooperación internacional, y ya hay todo un juego de roles con ellos, fracasó enormemente. Hay graves denuncias y una situación de una falla estructural que no se logró superar, con lo cual estudiar cómo son estos procesos verdaderos que se ponen en juego a nivel internacional de cooperación entre países. El caso de Haití es triste pero ilustrador. Y también pensar que esos migrantes van a seguir saliendo de ese país. No importa las políticas que hagan los países de destino, las personas en muchos casos están en situaciones extremas y van a buscar cualquier ruta de salida, y la van a seguir buscando y van a lograr salir, porque existen distintos mecanismos de corrupción que habilitan redes de tráfico, redes de trata de personas, viajes clandestinos, con lo cual mientras más se restrinjan esos procesos de salida y de recepción, lo más probable es que sigan aumentando en todo caso esos mecanismos clandestinos que vulnerabilizan aún más a las personas. Dos preguntas finales sobre antes de irnos de América Latina, ¿no? La primera es, en general, ¿los países de América Latina tienen políticas para atender los problemas de migración, tanto para recibir como para facilitar? Sí, yo creo que si tengo que dar una respuesta es decir que sí, por lo menos desde los últimos entre 10 y 6 años se han modificado mucho las políticas migratorias regionales, y en general todas las modificaciones han sido hacia el acceso efectivo a derechos, es decir, cada vez más incorporando cuestiones de derechos para los migrantes, incorporando el acceso a la salud, a la educación. Y por ejemplo, si un joven haitiano quiere venir a la Argentina, ¿puede ingresar libremente o le piden visa o algún tipo de documentación o seguro especial, o puede venir e instalarse? Bueno, ahí ya empieza todo un panorama mucho más complejo. Los países, en general, por ejemplo, Argentina y Chile, no piden visa a Haití para el ingreso. Para turismo, no para recibir. Se ofrece que puedan venir de vacaciones. Mientras que Brasil lo que hizo fue un programa muy grande, muy amplio, de visado humanitario, donde les permite a los haitianos solicitar una visa ya de residencia en Haití. Se entregan hoy, para que tengan una idea, que fuimos a conocer el centro, se entregan 100 visas por día para ir a Brasil, de residencia, o sea que estarían entrando, si todo el circuito funcionara bien, 100 haitianos por día a vivir a Brasil. Muy bien. Está bien que ese número se reduce. En Argentina, en general, y en Chile, lo que ocurre es que ingresan como visa de turista y después algunos deciden permanecer y buscan vías de regularización posteriores. Pero es bastante complejo, digamos. Hay muchas bemoles, hay muchos problemas y hay muchas también buenas prácticas, como para que no nos quedemos con que solo es negativo y restrictivo. Bueno, y para cerrar un poco este tema, antes de pasar al próximo, que vamos a hacer un corte en un intervalo, te hago una última pregunta, que mientras estabas de viaje se murió Fidel Castro. ¿Cómo sintieron esa noticia ahí en pleno Caribe donde estaban, ¿no? Bueno, a mí me pareció que había que tomarse el avión y cruzar hasta La Habana, porque cuando uno está estudiando el mapa de donde estás, y de hecho en las rutas migratorias, vos ves que está Haití está muy cerca de Cuba, es una punta a la otra. Si calculas la distancia que hay entre la punta de Haití y el extremo de Cuba, que no me acuerdo cuál es la ciudad que está justo en ese extremo, es menos la distancia que el largo de la isla de Haití, por decirlo de alguna manera, de una parte. Es muy, muy corto. Y hay un lazo muy estrecho entre Haití, por supuesto, y también en República Dominicana con Cuba. La sensación yo creo que fue muy personal, porque ahí no estuvimos mucho en esos días en la calle como para experimentar, ya estábamos en Santo Domingo y por tomar el avión de regreso. Claro. Así que no pude ver. Lo que sí leí después, la prensa haitiana era, bueno, todo un reconocimiento al pueblo cubano que recibió muchos exiliados haitianos en el momento del golpe, ¿no? Cuando hubo los procesos políticos contra Aristide en Haití. Pero bueno, mucho más de esa sensación no tengo. Bueno, vamos a hacer ahora una interrupción. Yo interrumpo la grabación, pero seguimos conectados. Así que lo único que freno es la grabación y vamos preparando para el segundo tema, la segunda pregunta y final. Y ya te la voy anticipando para que la puedas ir elaborando. Que nos des una visión global del problema de la inmigración y de la migración en el mundo. Todo lo que está sucediendo en Europa, en Asia, Turquía, es decir, no nos podés contar con detalles, pero un poco la magnitud del problema, porque obviamente desde acá, que estamos tan lejos, quizás no se lo pondera debidamente. ¿Está entendida la pregunta? Sí, sí. Bueno, entonces hacemos la interrupción y enseguida retomamos la entrevista. Corto ahora.